Del culto sencillo. Conoced la ley, amad el bien, practicad el amor y la caridad. Conceded a vuestro espíritu la santa libertad de elevarse hacia su morada, y me estaréis amando, y me estaréis ofreciendo el verdadero culto. ¿Queréis un modelo perfecto de cuanto deberéis hacer y de lo que debéis ser para llegar a mí? Imitad a Cristo. Amadme en Él. Buscadme a través de Él. Venid a mí por su divina huella. Mas no me améis en su forma corpórea o en su imagen, ni cambiéis por ritos o formas la práctica de sus enseñanzas. Si amáis verdaderamente, no necesitaréis cultos materiales ni ritos, porque llevaréis la luz que ilumina vuestro templo interior, ante el cual se romperán las olas de todas las tormentas que os pudiesen azotar, y se destruirán las tinieblas de la maldad. De tiempo en tiempo, la humanidad ha evolucionado en sus creencias y en el conocimiento de la vida espiritual, perfeccionando su culto. Sin embargo, todavía en este tiempo, muchos de mis hijos solo me sienten a través de formas, ritos, imágenes y símbolos. Es que el espíritu, distraído aún con las tradiciones, se conforma con lo poco que alcanza con su escasa elevación, pero ha llegado, para él, la hora de la inquietud, experimentando necesidades y atravesando pruebas como nunca las había encontrado en su camino. En los tiempos pasados, recibí de vuestro espíritu todas las ofrendas que me presentó, aun cuando en ellas hubiese mucho de ignorancia y de imperfección. Ahora, solo lo que sea puro, sincero, verdadero, podrá llegar a mí. Miráis cuán bellas son esas flores de vuestros huertos que a veces me ofrecéis. De cierto os digo que ni esa ofrenda debo recibir, porque esas flores no son obra vuestra, sino mía. Y lo que a mí debéis ofrecer son las flores espirituales de vuestro corazón, es decir, vuestras buenas obras, oraciones limpias y vuestras virtudes. No os engañéis más. Ya no tratéis de suplir con lo exterior lo que debe ser profundamente espiritual. No temáis enfrentaros a la verdad. La gloria es sólo de los valerosos y fervientes. Cuando destruyáis todo fanatismo y toda idolatría en vuestro corazón, y aprendáis a orar de espíritu a espíritu, habréis llegado ante el verdadero altar del Señor, aquel que no es de este mundo. En ese altar podréis depositar vuestra ofrenda, y ante mí será más hermosa que las flores de los campos, porque las buenas obras de vuestro espíritu nunca se marchitarán. Cuando os hablo de cultos y de ofrendas con la claridad con que manifiesto mi palabra, ¿sentís dolor porque os aparto de vuestras pasadas creencias? No me sentiré ofendido si no me ofrecéis altares ni flores, o si no me encendéis lámparas, porque lo que he buscado todo tiempo en el corazón del hombre es el altar espiritual. Las flores son las ofrendas de los huertos y de los valles, cuya fragancia y perfume llega hasta mí como un tributo de amor. No usurpéis entonces a los valles y a los huertos sus ofrendas. No encendáis más lámparas que la de la fe en mi divinidad, porque de nada os servirá encender lamparillas de aceite si está en tinieblas vuestro corazón. Os he traído el culto sencillo, aquel que no tiene ritos ni ceremonias, y que sin embargo se eleva más allá del humo del incienso, más allá del eco de los cánticos, el culto del amor, de la caridad y de la fraternidad. ¿De qué os sirven cánticos y ritos si en vuestro interior sólo ocultaseis errores y bajas pasiones? Tengo sed de vuestro amor, no del incienso, menos lágrimas y más luz es lo que deseo que haya en vuestra existencia. Vengo a vosotros, ya que no sabéis llegar hasta mí, y os enseño que la oración más agradable que llega al Padre es aquella que en silencio se eleva de vuestro espíritu. No son los cánticos ni las palabras las que halagan a mi divinidad. Ved en cuántas confusiones ha caído esta humanidad, pero ha llegado la luz de un nuevo día, y con ella nada podrá ocultarse ni empañarse. Existen muchos incrédulos que no se satisfacen con la esencia de mi palabra, los que, no sintiendo una fe verdadera en mi manifestación espiritual, me buscan en el materialismo, en los cánticos y rezos materiales, en los ritos y en las ceremonias, porque aún sus espíritus no se han fortalecido en la verdad, y por esta causa se alejan de mí.